industria musical. Para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Es oficial. Mads Mikkelsen será Gellert Grindelwald. Tras semanas de negociación, se confirmó que el actor reemplazará a Johnny Depp en la tercera película de la saga Animales Fantásticos. La cinta tiene fecha de estreno para el 15 de julio de 2022. InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.